Bueno, Octi, festejando un campeonato y me imagino que muy contento. Sí, era una sensación que hacía muchos años no vivía. Muy contento por el grupo que formamos. Fue largo el laburo, pero al final logramos algo impensado hace un par de meses. Y hoy estamos todos festejando y es una alegría que nos tiene. ¿Tuvieron su premio al esfuerzo y a no abandonar nunca? Tuvimos el premio, para mí más que nada, a la unidad, al compañerismo. En hoy en día que se habla mucho de la figura y que los jugadores valen fortuna y acá ninguno cobra, todos laburamos, tenemos que venir a las 9 de la noche, 9 y media a entrenar, nos vamos a las 11 y media de la noche, al otro día hay que volver a arrancar, muchísimos con familia, hijos, y la verdad, coronarlo así no tiene comparación. Saliste campeón con tu amigo aparte, con Bauti, un amigo de toda la vida y que quizá el básquet los terminó uniendo de grande porque era imaginable esto. No, fue hermoso. Fue hermoso encontrarme con el negro en la cancha, poder abrazarlo. No lo merecía. Ninguna persona en Cañuela merecía este campeonato más que él. Así que bueno, cuando me tocó levantar la copa, fue una cuestión protocolar. Yo sabía que tenía que estar él ahí, así que bueno, vinimos y levantamos la copa unido y no hay comparación salir campeón con tu mejor amigo. Todos sabemos que cuando te cambiaste de club, cuando cruzaste de vereda, se generó unas sensaciones raras, hubo muchas idas y vueltas. ¿Soñabas esto? ¿Era el premio, digamos, a ese cambio de club? Yo había optado por venir por una cuestión laboral. Me ofrecían un proyecto recontra tentador. Y primero lo decidí por eso. Cuando habíamos arreglado, la vieja me dijo si quería jugar, si me quería integrar al equipo, que no tenía el puesto asegurado, que tenía que pelearla. Y no lo dudé. Porque sé la calidad de entrenador que es y sabía la calidad humana que había dentro del plantel. Así que fue hermoso poder compartir este año con ellos. Espero poder repetirlo el año que viene y si podemos ahora, en lo que se viene, volvernos a consagrar. ¿Son justos campeones? Sí, sí, justos. ¿Por qué? Porque barrimos toda la serie 2-0. Gracias. De nada.